corazón rebelde, veneno en la piel. Caminas por la arena, estás emocionada y anhelas vivir. Agárrate fuerte que vas a viajar. Aventura es mi vida, te voy a conquistar. Aunque tú no lo quieras, siempre me vas a amar. Aventura es mi mundo y tú puedes entrar. Yo por ti corro el riesgo y nuestro amor va a arrasar. Aquí no existe el miedo, no existe el dolor. Corre la gran ola y vive bajo el mar. Mira hacia el cielo soñando volar. Olvida tu careta y empieza a vivir. Libera tu corazón. Las olas van creciendo y nosotros aquí. No es tan difícil volver a sentir. Cielo soñando volar, olvida tu careta y empieza a vivir.